Sección 85 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 16. Al día siguiente, el jefe del regimiento llamó a su presencia a Denisov y le dijo: «Yo me lavo las manos. No he querido tomar dato alguno. Pero os aconsejo que os presentéis al Estado Mayor y arregléis allí el asunto con la Administración de Suministros. Haced lo posible por dar vuestro recibo, haciendo constar que se os han entregado esos víveres. Pues si consta que eran para el Regimiento de Infantería y se hincó a la sumaria, podréis pasarlo mal». Denisov se fue inmediatamente al Estado Mayor, dispuesto a seguir aquel consejo. Pero cuando volvió, estaba en tal estado que Rostov, que no le había visto nunca de aquel modo, sintió un verdadero espanto. Ni podía hablar, ni casi respiraba. Y a las preguntas de su amigo solo contestaba con votos y amenazas lanzados con voz débil y enronquecida. Rostov le suplicó que se desnudase y bebiese un poco de agua, y mandó llamar al médico. «¿Comprendes esto? ¡Quieren juzgarme como autor de un pillaje! ¡Dame agua! Bueno, que me juzguen. Yo haré que se castigue a los pillos. Yo le hablaré claro al emperador. ¡Dame agua! ¡Dame agua!». El médico le sangró, y una porción de sangre negra llenó una vasija preparada al efecto. Aliviado, al fin, pudo contar a Rostov lo que le había sucedido. «¿Llego? ¿Dónde está el jefe? ¿Me lo dicen? Será necesario que aguardéis». «¡Imposible! El servicio me reclama. He recorrido 30 verstas y no tengo tiempo de esperar. ¡Anunciadme!». Por fin se digna aparecer el ladrón en jefe. «Lo que se ha ejecutado», me dijo, «es un robo». «¿El ladrón?», respondí yo, «no es el que se apodera de los víveres para alimentar a sus soldados, sino el que los transforma en dinero para guardárselo en el bolsillo». El hombre me hace firmar un recibo en la oficina del comisario y me anuncia que el asunto seguirá los trámites reglamentarios. Al oír esto, he armado un escándalo enorme. Eso es todo. Al día siguiente, el ayudante del regimiento acudió en busca de Denisov para entregarle un oficio del coronel y hacerle algunas preguntas a propósito de la aventura de la víspera. Según él, el asunto tomaba mal cariz. Había sido nombrado una comisión militar. Y dada la severidad propia de tales comisiones, el culpable podía darse por satisfecho si se limitaban a degradarle. El asunto había sido expuesto por los querellantes en la siguiente forma. El mayor Denisov, luego de haberse apoderado por la fuerza de un convoy, se había presentado sin llamamiento previo y, completamente borracho, al intendente en jefe y le había llamado ladrón, amenazándole y arrojándose sobre dos oficiales, a uno de los cuales había dislocado un brazo. Denisov contestó sonriendo que aquello era un cuento y una mentira, y que si sus miserables enemigos le acusaban, sabría cerrarles la boca. No obstante, las seguridades que a sí mismo se ofrecía Denisov, raro era el día en que no le molestaban pidiéndole nuevas explicaciones. Y el 1 de mayo recibió orden de entregar el mando al oficial más antiguo y de acudir personalmente al Estado Mayor para dar cuenta del pillaje de que se le acusaba por la intendencia. La víspera, Platov hizo un reconocimiento con 2 regimientos de cosacos y 2 escuadrones de húsares. Denisov formaba parte de los últimos y, dando, como siempre, pruebas indudables de su valor, llegó hasta la línea de los tiradores enemigos. Una bala francesa le hirió ligeramente en una pierna. En circunstancias normales, no hubiera hecho caso de aquella herida sin importancia y hubiera seguido en el regimiento. Pero entonces sirvióle a maravilla para desembarazarse de la visita al Estado Mayor y ser trasladado al hospital. Fin de la sección 85.